mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare, fermare, fermare, fermare questo da che va, oh, questo da che viene, che va, oh, oh, questo da che va, oh, questo da che viene, che va, oh, oh, questo da che va, oh, questo da che viene, che va, oh, oh, questo da che va, oh, questo da che viene, che va, oh, oh, questo da che va, oh, questo da che viene, che va, oh, oh, questo da che va, oh, questo da che viene, che va, oh, oh, liberty. La X. And I know she'll be the death of me, at least we're both enough. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. Más música. Son las 10 en punto en la X96.5. El encanto de nuestro Pacífico y la alegría llegan a Chipichape. Ven a disfrutarlos. Vive el arte, la música y el sabor de nuestra región. Y con tus compras participa por una de las 10 tarjetas regalo por 1,000,000 cada una. Chipichape La X96.5. Llegaron las promos voladas a tu éxito. Aprovecha el nuevo computador portátil HP potenciado para inteligencia artificial por solo 2,349,900 pesos con cualquier medio de pago. Válido del 16 al 29 de agosto de 2024. 200 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Las 10. Las 10 de la mañana, un minuto. Aquí estamos con ustedes en una nueva edición de nuestro conteo, las 20 de la X. Así es que prepárense para escuchar las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Estaremos una a una, del 20 al número 1, haciendo este recorrido por nuestros éxitos. Las canciones que le dan vida a nuestra programación y que son, pues, las canciones que más está escuchando el mundo entero, en Estados Unidos, en Europa y en buena parte del mundo. Bienvenidos a una nueva edición de este conteo para hoy, sábado 17 de agosto. Estamos en la edición número 30 de nuestras 20 de la X. Así es que ahí esperamos por todos ustedes, los que están ahí conectados vía streaming desde cualquier lugar del mundo. También que comiencen a votar por sus canciones favoritas. Un saludo a todos los que están sintonizados con nuestra frecuencia 96.5 aquí en Cali, y también los que nos oyen por streaming en cualquier lugar del mundo. Buenos días, Lu. Buenos días, Julito y oyentes. Me encanta saludarte, saludarlos. Espero que empiecen a reportarse, a acompañarnos, a disfrutar de esta programación de fin de semana que les entregamos con tanto cariño y donde ustedes van a conocer una a una las canciones que hacen parte de nuestro conteo. Aquí estaremos con ustedes más o menos hasta el mediodía, porque llegando al mediodía estaremos llegando también a la canción más importante hoy en la edición 30 de nuestro conteo. Aquí estamos listos y preparados para darles a ustedes estas dos horas repletas de más música, para leerlos también a través del 318-860-9616, la línea que está ahí disponible para que entren en contacto con nosotros. Y bueno, arrancando también con el resumen de las cinco posiciones que marca nuestro conteo en la edición anterior. En la casilla 5, yo con End of Beginning. Ahí tenemos a Billie Eilish en el puesto número 4 con Birds of a Feather. Too Sweet es la canción de Halsey que ocupa la posición 3 en esta nueva edición. El puesto número 2 en la edición anterior era para Avars on Tipsy de Shabusi. Y en el lugar número uno de nuestro conteo, pues reinaba desde la semana pasada, donde permanecía estable por tercera semana consecutiva, este super hit de Sabrina Carpenter, Espresso. ¿Será que logra cumplir la cuarta semana como número uno en nuestro conteo? ¿Ustedes qué creen? Cuéntenme a través del 318-860-9616 qué creen que pueda ocurrir con esta nueva edición de nuestro conteo. Vamos a arrancar con las tres primeras posiciones. Recuerden que nosotros vamos a irles publicando cada una de las canciones que les vamos a anunciar. Las vamos a ir colocando en X, en nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial, para que ustedes nos ayuden a votar. Y que, pues, dentro de 8 días, cada una de esas canciones, cada uno de sus votos, cuenten para tener las canciones ubicaditas en los lugares que ustedes quieran. Exactamente. Ahí tendremos en cuenta sus votaciones y también tendremos en cuenta lo que nos escriban a nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Así es que a votar de una buena vez con estas tres primeras posiciones que vamos a presentarles a continuación. Las casillas 20, 19 y 18. En la posición 20, No Can con Stick Season pierde 3 casillas. Desciende desde el lugar número 17, donde estaba hace 8 días, y se queda aquí en la posición número 20, en la cola de nuestro conteo Stick Season. Esta y otra que viene más adelante son las canciones que más casillas descienden en esta edición 30 de nuestro conteo. Puesto número 19 para Lil Nas X con una canción que lleva 12 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 20, así que asciende un lugar con Jay Christ. También escucharemos la posición número 18 con Ariana Grande. Ahí estará presente con su Yes And, esta canción que tiene ya 21 semanas con nosotros y que viene de la casilla 19 avanzando una posición. Gana una casilla Yes And con Ariana Grande en esta oportunidad de nuestro conteo. 20, 19 y 18, así comenzamos. Ya los leemos. Si tienen algo que contarnos, si nos quieren reportar cómo va su fin de semana, aquí estamos haciéndoles este resumen de lo mejor de la semana en las 20 de la X. Número 20. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign.

número 18. Yes, and Ariana Grande en la X96.5, las 10 de la mañana, 16 minutos, con un delicioso sol. Nos acompaña este increíble sábado, fin de semana, con la X96.5 y nuestro conteo, las 20 canciones más importantes alrededor del mundo, nuestras 20 de la X. Así es, amamos acompañarlos y que se reporten. Queremos saludarlos también, así que háganlo, 318-860-9616, por ahí vamos a estarlos leyendo. Y nos van contando qué piensan de las canciones que ya les hemos anunciado. ¿Qué canción quieren que llegue al número uno en esta edición? Hablando de Ariana Grande, esta semana se hizo el anuncio ya de un acuerdo entre la firma Universal Music Group y Meta para ampliar todo el universo creativo de los artistas, pues utilizando los artistas de Universal y también los compositores de este sello disquero en las plataformas de esta compañía. No están como muy especificado cómo se va a utilizar, pero la música de Universal estará siendo parte de WhatsApp ahora. Okay. ¿No? La discografía solo ha dicho que, digamos, el acuerdo ya está realizado, ya está como, firmado, uh-huh. Pero no se ha especificado aún cómo va a ser la participación de la música. se han asociado, eso sí, con Meta para licenciar la música para WhatsApp. Y esto va a generar pues un nuevo valor para los artistas y para los compositores de Universal. Además, la renovación del acuerdo entre estas compañías expande también su colaboración para incluir un mayor uso del contenido musical en Messenger, en Instagram, en Horizon, en Facebook, en Threads también. Threads. Porque yo no volví a entrar a Threads, ¿usted? Ay, yo tampoco. Así es que nos vamos a encontrar a Billie Eilish por ahí, a Ariana Grande, a Post Malone, para poder añadir su música también a muchas historias, reels, publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya veremos cómo avanza el asunto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Pueden escribirnos y reportarse a través de nuestra línea WhatsApp? Por allí, Julito los va a estar leyendo en esta mañana de conteo. Imagino que se podrá poner música en los estados de WhatsApp, así como en las historias de Instagram, dice Luis Moreno, quizá. Esa función todavía pues no está por allí, pero sí, me imagino que podría ser un paso siguiente, ¿no? Poder poner música a los estados de WhatsApp. Me acordé, bueno, no sé, sé que no tiene que ver, pero me acordé cuando poníamos en Messenger lo que estábamos escuchando, ¿se acuerda? Oh, sí. No sé, eso me llevó a esos recuerdos de cuando usábamos esa plataforma Messenger muchísimo, que era así también súper divertido. Pues ahí estará la música de Ariana Grande, que pasaba en la posición número 18 en nuestro conteo con su Yes End. Recuerden que este fin de semana se está realizando el Dirt Riders, este evento de motociclistas, que pues mañana tendrá su gran festival, el festival más grande de motociclismo off-road del suroccidente de nuestro país. Cualquier persona en moto puede participar. Si no van a participar, pueden ir a ver este espectáculo. Son 23 categorías que van a competir desde 50 centímetros cúbicos hasta 1300 centímetros cúbicos, con feria comercial, con sorteos, premios, zona de comidas, juegos, recreación para los más peques. Esto será en la vía Cali Jumbo, kilómetro 2.5. Hoy se desarrolla la primera jornada, pero mañana será el festival como tal. Allí, kilómetro 2.5, en este trayecto Cali Jumbo, se encontrarán con el festival Dirt Riders. Mañana arranca la jornada a partir de las 8 de la mañana, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y si quieren invitaciones, pueden venir aquí por ellas. Sí, es súper fácil. Se acercan a la calle 43 Norte, número 6N21. En el Radio Centro Todelar, y dicen que pues quieren una invitación, quieren dos y ya, y se las entregan. Es súper fácil para que hagan parte de este súper evento que se va a llevar a cabo este fin de semana. No se lo pierdan. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Tres canciones vienen a continuación, y con estas tres canciones avanzamos tres casillas, 17, 16 y número 15, las casillas que vienen ahora, con Kylie Minogue, con Dua Lipa y con Tate McRae. Kylie, que se ubica con tensión en la posición 17, completando su semana 34, sigue siendo Kylie Minogue con tensión, pues la canción más antigua de nuestro conteo. 34 semanas en total, haciendo parte de las 20 de la X. En el puesto 16 tenemos a Dua Lipa con Training Season, canción que lleva 17 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 13, así que pierde 3 lugares. Y cerrando este grupo de tres artistas, Tate McRae con Greedy en la posición número 15. 22 semanas con nosotros, semana anterior en la casilla 16, gana una posición esta semana Greedy de Tate McRae. Aquí están entonces las casillas 17, 16 y número 15. Número 17.

Tweety con Tate McRae. Es lo que suena esta hora en la X96.5. Tenemos ya las 10 de la mañana, 30 minutos. Ya pasaron 30 minutos desde que arrancamos el conteo más esperado de la semana, más esperado y más importante, con los 20 éxitos que ustedes prefieren y con esas canciones que ustedes votan, porque ya han quedado publicadas una a una las que hemos presentado en esta edición número 30 de las 20 de la X en nuestras encuestas. Vayan y voten. Estamos como arroba la X Cali Oficial en X o en Twitter, como la conozcan. En Twitter estamos así, como dice Lu, arroba la X Cali Oficial. Pueden seguirnos para que tengan el chance de estar en contacto con nosotros y de una vez, pues nos van dando su voto con la canción que quieran apoyar, el artista, su artista favorito, que quieran apoyar. Ahí justamente van a ingresar, arroba la X Cali Oficial, y nos dejan, por supuesto, pues su voto ahí registrado. ¿Cómo le parece? Kylie Minogue estaba pasando con Tension. Kylie está súper motivada últimamente con el tema de la producción musical y nos acaba de entregar el My Oh My, que nos ha gustado mucho su canción con Todd Love, Bibi Rexha, ¿verdad? No, o sea, fascinado, sobre todo el videoclip. Amamos verlas tan poderosas, tan sensuales y explotando al máximo eso que las caracteriza, ¿no? No solo el talento, sino esa fuerza y ese poder y esa unión femenina, que es lo que tanto nos gusta en esta época. Pues, como le digo, está más prolífica que nunca Kylie Minogue, y cuando no hemos terminado todavía de asimilar lo que nos ha entregado con estos sencillos, pues viene una nueva canción. Esto es lo mejor de la semana y Kylie Minogue hace aparición esta semana junto a nadie más y nadie menos que Marea Stamper. Ese es el nombre real de The Blessed Madonna, y ahí están juntas Kylie Minogue, The Blessed Madonna, en esto que se llama Edge of Saturday Night. Aquí se los tenemos para que ustedes la escuchen y nos cuentan lo nuevo de Kylie esta semana, muy al estilo dance. Now it's 11:59. We're on the edge of a Money Doesn't Matter At All. Repiten este par de Blessed Madonna y Kylie Minogue que nos entregan nueva canción en esta semana. Edge of Saturday Night se llama esto. Si les gusta, nos cuentan en el 318-860-9616. Una producción así, al mejor estilo dance. Tiene por ahí unos dejos de high energy también, de house progresivo. Bueno, está muy chévere esto. Perfecto para el fin de semana. Suena delicioso. Nos entona un poco justamente para lo que dices, para el fin de semana en el que ya estamos pasándola increíble. Esto es lo mejor de la semana. Escuchan la X96.5. El encanto de nuestro Pacífico y la alegría llegan a Chipi Chape. Ven a disfrutarlos. Vive el arte, la música y el sabor de nuestra región. Y con tus compras participa por una de las 10 tarjetas regalo por 1,000,000 cada una. Chipi Chape encantador, encantador. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Seguimos avanzando en nuestro conteo. Vamos ahora con las posiciones número 14, 13 y 12. Son las que vienen a continuación con Dua Lipa, que está de nuevo en nuestro conteo. Taylor Swift y Beyoncé. En el puesto número 14 tenemos justamente a Dua Lipa con una canción que lleva 26 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 15, así que sube un lugar. Se llama Houdini. Taylor Swift vendrá en la casilla 13, viene perdiendo una posición del 12, baja al 13. En su semana número 8 con nosotros, junto a Post Malone, estará Taylor Swift con Fortnite, casilla 13. Y en el puesto número 12 tenemos a Beyoncé con Texas Hold'em. Este éxito lleva 12 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 14, así que sube dos lugares. Aquí están entonces las casillas 14, 13 y 12 para seguir avanzando con los éxitos de este fin de semana en las 20 de la X. Número 14. Or I go Houdini, I come and I go. número 13. Número 12. To the floor now. There's a tornado. Thank you. to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Beyoncé pasa con Texas Hold'em. Antes, Taylor Swift con Post Malone y su Fortnite. Y Dua Lipa arrancaba este bloque de tres canciones con Houdini. Son las 10:49 minutos en la X96.5. Recuerden que pueden venir por sus invitaciones para el evento de este fin de semana en la ciudad de Cali. No se vayan a perder el festival Dirt Riders. Mañana a las 8 de la mañana estará arrancando este festival, que tiene una feria comercial multimarcas bien interesantes. Van a tener premios, sorteos, va a haber zona de comidas, entonces usted puede planear su domingo en medio de este evento, con juegos, con recreación para los niños. Los menores de 10 años no pagan entrada, pero si usted tampoco quiere pagar, venga por la suya. Aquí tenemos entradas en la calle 43 Norte, número 6N21. Vienen por su invitación, les damos su invitación doble para que no se pierdan el festival Dirt Riders, mañana desde las 8 de la mañana, vía Cali Jumbo, kilómetro 2.5, para todos los amantes de las motocicletas. Ya tienen parche pues para este fin de semana, no tienen excusa porque la X les va a entregar invitaciones, solamente tienen que acercarse aquí al Radio Centro Todelar en la calle 43 Norte, número 6N21, y en la portería les entregamos sus boletas. El country definitivamente se ha tomado la música que viene desde Norteamérica, y este género empieza a influenciar altamente a otros artistas, pues esta oleada ha comenzado desde hace ya algún tiempo. Vimos el álbum de Beyoncé totalmente country, hemos visto otras producciones musicales, a Kylie Minogue incluso haciendo también country en su anterior sencillo, hemos visto a muchos artistas de hip hop y rap también mezclando este género con el country, y bueno, está de moda, digámoslo así, está en tendencia todo lo que tiene que ver, incluso hasta en el mundo de la moda, mire, está muy en tendencia todas estas pintas de índigo, vaqueros, botas, camisas a cuadros, sombreros vaqueros, todo el tema country está en estos momentos en tendencia en varias áreas. Es un fenómeno en este momento, la verdad, y me meto dentro de la bolsita de los que la verdad nunca en la vida se esperaban que Beyoncé fuera un artista que quisiera migrar justamente a este género musical, pero súper chévere, mire que ella figura en este momento entre los principales nominados a los People's Choice Country Awards por su trabajo justamente con su álbum Cowboy Carter. con el que pues ha tenido 17 menciones en la segunda entrega de estos premios en el mundo de la música. Y pues ya tú anunciabas algunos cambios justamente con este género, pues se han añadido nuevas categorías a las entregas de premios que tienen que ver con country. Los premios de la música country dejaron ver algunos cambios, por ejemplo, ya ahora tienen canción femenina, canción masculina, canción de grupo dúo, canción de covers, se ha expandido mucho más. Canción de nuevo artista y canción de narrador. Son 18 categorías en total y de estas 9 son destinadas a canciones, 6 a artistas y 3 a álbumes, giras y videos musicales. Bueno, y no solo Beyoncé y los mencionados anteriormente, ahora el turno es para Lady Gaga, que nos ha dado a conocer su nuevo sencillo junto a Bruno Mars, Die With A Smile, también una canción muy amorosa con una letra así tremendamente inspiradora. Sí. Y obviamente ese toque fantástico de country pop. Ya habían anunciado la canción en redes sociales a través de una foto en la que los dos también están así con su look muy vintage. Y ya tenemos el videoclip, la canción, y ya hicieron incluso una primera aparición en vivo cantando esta canción. Lo hizo Lady Gaga siendo parte del concierto de Bruno Mars en Los Ángeles. Fantásticos, la verdad es que es una colaboración inesperada pero maravillosa. Dos increíbles artistas se juntaron para entregarnos una obra maestra. Ella llevaba algún tiempo sin estrenar música, ¿no? Porque se encontraba, sí, pues como enfocada con el rollo en otros del proyectos. Cine. Exactamente, en la actuación, porque sabemos que junto a Joaquín Phoenix va a aparecer en Joker 2, que pues sale a las salas de cine el 4 de octubre, ya casicito. Pero entonces nos tenía como un poquito a la espera de con qué nos iba a sorprender en el mundo de la música. Y mire, qué buena manera de retornar, apareciendo justamente junto a Bruno Mars, que es otro de los artistas que más amamos aquí en la X. Pues aquí están juntos, en lo mejor de la semana, Lady Gaga, Bruno Mars, juntos en Die With A Smile. I just woke up from a dream. You and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night. We'll be right back. Llegaron las promos voladas a tu éxito. Aprovecha el nuevo computador portátil HP potenciado para inteligencia artificial por solo 2.349.900 pesos con cualquier medio de pago. Válido del 16 al 29 de agosto de 2024. 200 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Las 10 de la mañana, 57 minutos. Estamos cerrando ya esta primera hora de las 20 de la X. Están escuchando lo mejor de la semana. Hacemos este resumen con los éxitos más importantes de nuestra estación y lo que ha sido noticia en cuanto a música en esta semana que está cerrando. Ahí teníamos a Gaga con su nueva canción al lado de Bruno Mars. Qué buena química estos dos. Y qué complemento de voz es tan bonita. Impresionantes. De lo que les decíamos, de verdad, colaboraciones que uno ni siquiera se imagina, uno ni siquiera espera, pero que se le roban el corazón. Si les gustó, nos cuentan. Si la quieren como parte también de nuestra música, pues nos escriben al 318-860-9616. ¿Sabe dónde llueve a esta hora torrencialmente? ¿Dónde? En París. En París. Por allá está Oscar Botes. Dice, bueno, familia, hoy pegado de las 20 desde París. Grandes bendiciones. Un abrazo, Oscar. Gracias por llevarnos por allá también. Aquí nos manda fotito. A esta hora escuchándonos, se anda por allá paseando por la, justamente ahí pasando por la Torre Eiffel. ¡Ay, qué rico! Gracias por estar conectadísimo con la X mientras tienes tus vacaciones. Bueno, vámonos con tres canciones más que vienen a continuación, partiendo este conteo justamente en dos, las posiciones 11, 10 y número 9. Viene Ariana Grande, viene Sabrina Carpenter y viene Benson Boone. En el puesto número 11 tenemos a Ariana Grande con una canción que lleva 12 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 10, así que pierde un lugar con We Can't Be Friends. Casilla número 10, ahí está Feather con Sabrina Carpenter, que pierde dos casillas, baja del 8, se queda en la posición número 10 esta semana y son 12 semanas en total que lleva en nuestro conteo. Y en el puesto número 9 tenemos a Benson Boone con Beautiful Things. Esta canción lleva 16 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 11, así que sube dos lugares. Casillas 11, número 10 y número 9 a continuación. Número 11. I didn't think you would understand me. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide. But I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die. And I'll be alright. We can't be friends, but I'd like to just pretend and cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love, my love.

número 9. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Insane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up and I'm thinking I just might lose it all. Tres canciones más, tres artistas más que suenan a esta hora. Ariana Grande, Sabrina Carpenter y Benson Boone sonando en las 20 de la X. Ya tenemos las 11:11. Pido un deseo, mire. Pido un deseo. Ir al evento de este fin de semana, el evento más bacano si ustedes son amantes de las motocicletas. Quiero ir a ese evento, ¿me lleva? Pues camine, nos vamos inmediatamente mañana para allá. Como muchos oyentes que ya estarán por allí con su boleta en mano. Si usted no tiene su boleto para participar de Dirt Riders, pues venga por él. Aquí sí les tenemos sus invitaciones dobles. Dirt Riders es el festival más grande de motociclismo off-road del sur occidente del país. Cualquier persona en cualquier moto puede participar. Participan en 23 categorías, motos desde 50 centímetros cúbicos hasta 1300 centímetros cúbicos. Mañana será la feria comercial, arrancando desde las 8 de la mañana, con premios, sorteos, con zona de comidas, con juegos, con recreación para los más peques. Los menores de 10 no pagan entrada. Esto es en la vía Cali Jumbo, kilómetro 2.5. Mañana, festival Dirt Riders, desde las 8 de la mañana. Vengan por sus invitaciones. Calle 43 Norte, número 6, N21. Calle 43 Norte, número 6, N21. Súper facilito, estamos ubicados a 2 cuadras del Centro Comercial Chipichape. No tiene pierde, vienen y ya tienen parchecito para este fin de semana. Más tarde, después de las 6, estaremos en nuestro segundo conteo del día. Recuerden que los sábados tenemos 2 conteos, este que abarca todos los géneros. pero en la tarde, después de las 6, tendremos solamente la música dance, lo que suena en los disco clubs del mundo. De la 10 a la número 1, también haremos un recorrido de cuáles son esas mejores canciones para el fin de semana. Además de las 10 del conteo, pues vendrán 3 recomendados para que se hagan una idea de lo que pasa en cuanto a la música dance en el mundo. La X Top Dance a las 6 de la tarde, ahí los espero. Ahí los va a estar esperando Julito. Y recuerden que los 2 conteos van a quedar consignaditos en nuestro sitio web, laxcali.com, para que no se pierdan pues ningún detalle, porque ahí van a estar completitos con los 3 recomendados, además de que allí pueden disfrutar de nuestra señal en vivo, laxcali.com. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Vamos a seguir con 3 posiciones más. Para esto traeremos a Calvin Harris, a Joya, Teddy Swims. Vienen juntos estos 3 en las posiciones 8, 7 y 6 que suenan a continuación. Puesto número 8 para Calvin Harris junto a Elisa Rose con Body Movin'. Esta canción lleva 5 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que gana un lugar. Del número 5 baja hasta la casilla 7, perdiendo 2 posiciones. Yo con End of Beginning. 12 semanas en total en nuestro conteo. Esta semana se ubica en la posición 7. Y en el puesto número 6 tenemos Lose Control, una canción que ya fue número 1 en este conteo. La Teddy Swims lleva 21 semanas dentro de las 20. La semana pasada estaba en el puesto número 7, así que sube un lugar. Casillas 8, 7 y 6. Así continuamos este recorrido por los éxitos más importantes del mundo. Estas son las 20 de la X. Número 8. The beat of my body matches to a groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. Deep, deep down, baby. Deep, deep down, baby. Siete. Thank you. Chicago, I feel it. Another version of me. Número 6. C23, esta es la X96.5, nuestro resumen de lo mejor de la semana. Las 20 de la X suenan a esta hora, mientras va avanzando o mientras vamos llegando al mediodía. Ustedes pues van conociendo cómo es que se mueve nuestra música, cuáles son esas canciones las más importantes, las que le dan la vuelta al mundo y todo lo que ha sido noticia esta semana. Rapidito hemos llegado al top 5, vamos a descubrir cuáles son las 5 canciones más importantes de esta, la edición número 30, año 2024. Y ustedes pueden empezar a votar a través de nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial, por cada una de las canciones que ya les hemos presentado hasta ahora. Por acá saludamos a la gente que está votando por ahí masivamente a través de nuestra cuenta en Twitter. Un abrazo para Oscar Hoyos, por acá está también Carlos Andrés Chica, Eduardo Menoni León, la gente de Kylie Colombia, del club de fans de Kylie, que siempre andan muy pendientes también de lo que suena de Kylie. a través de nuestra estación, hacen presencia allí a través de Twitter también. Súper juiciosos, súper fieles a su diva. Es increíble, siempre están allí presentes. Muchas, muchas gracias igual por acompañarnos a través de la X Cali. Muy bien, vamos entonces avanzando en nuestro conteo. Vamos llegando a las 5 primeras canciones, al top 5 de las 20 de la X, y nos vamos con 3 posiciones más. Las casillas 5, 4 y número 3. En el puesto número 5 tenemos al señor Hozier con este increíble regreso a la música. La canción se llama Too Sweet. Lleva 8 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 3, así que pierde 2 lugares. Birds of a Feather es otra de esas canciones que hace parte de nuestro conteo y permanece estable esta semana. Una semana más en la posición número 4. Ahí está Billie Eilish. Es su quinta semana con nosotros y ahí está permaneciendo estable una semana más en esta casilla número 4. Puesto número 3 para el señor Post Malone y Morgan Wallet con la canción I Had Some Help. Lleva 5 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 6, así que sube 3 posiciones en esta edición. Casillas 5, 4 y 3 vienen a continuación y nos vamos acercando ya al número 1 en esta edición, la edición número 30 de las 20 de la X. Número 5. Before I say a word, baby, I can never tell. How do you?

11 de la mañana, 37 minutos en la X96.5. Por acá me están preguntando que hasta qué horas vamos a estar entregando invitaciones para el Dirt Riders. Bueno, hasta que nos dejen sin boletas. Claro, eso depende de ustedes, de que se acerquen aquí al edificio y reclamen sus boletas. Es súper sencillo. Aquí vamos a estarlos esperando. Y pues no les va a quitar nada de tiempo. Se acercan y en portería se las entregan. Exactamente, ahí les van a entregar su parte. Invitaciones para que vayan a disfrutar de Dirt Riders, el evento de motociclismo de este fin de semana. Mañana desde las 8 de la mañana. Calle 43 Norte, número 6N21. Ahí les recuerdo la dirección para que pasen por sus invitaciones. En la música, I Had Some Help, Post Malone con Morgan Wallen. Era la posición 3, antes Billie Eilish. Y antes Ozier. Así llegamos rápidamente a el número 2, a la segunda canción más importante esta semana en nuestro conteo. Recuerden que ustedes pueden ingresar a nuestro Twitter, @laxcaleoficial, y allí van a encontrar la opción de votar una a una por cada una de sus canciones, las canciones que sean sus favoritas o el artista que sea su favorito, para que le den el voto respectivo y nos ayuden a darle forma a otro conteo que estará llegando el próximo sábado, una nueva edición de nuestro conteo. Aquí la pasamos muy, muy bien los sábados porque tenemos una programación bien, bien chévere, bien gordita. A las 6 de la tarde, Julito se conecta con ustedes en el segundo conteo del día con la X Top Dance. 10 canciones muy importantes en el mundo dance y 3 canciones recomendadas. Entonces, bueno, ya saben que tienen ese parche. Y ahorita a las 2 de la tarde llega Tefa para acompañarlos en el abecedario musical más completo de Colombia. De la A a la X. Así estaremos acompañándolos a ustedes 24/7 a través de los 96.5, la X más música. Llegaron las promos voladas a tu éxito. Aprovecha el nuevo computador portátil HP potenciado para inteligencia artificial por solo 2.349.900 pesos con cualquier medio de pago. Válido del 16 al 29 de agosto del 2024. 200 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Número 2. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries. The list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. Stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fish Street. Everybody at the bar get tipsy. Everybody at the bar get tipsy. Everybody at the bar get tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a shit. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need 30 more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar. To the 4. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord. Tell them drink some. Cause I'ma pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Dale's got history. There's a party downtown near Fifth Street. We'll be right back. Llegaron las promos voladas a tu éxito. Aprovecha el nuevo computador portátil HP potenciado para inteligencia artificial por solo 2.349.900 pesos con cualquier medio de pago. Válido del 16 al 29 de agosto del 2024. 200 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Gypsy, A Bird Song. La canción que hasta la semana pasada... Ah, no, sí, todavía es número uno en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí, sí, es la más importante todavía en los Estados Unidos, en el Hot 100 de Billboard. Ahí está justamente A Bird Song. Gypsy, una canción que también pues recoge todo este auge que ha tenido la música country en el mundo. Y es Shabuzi, el artista que escuchamos en la posición número 2 de nuestro conteo. Ya sabrán entonces qué pasó en esta edición y cuál es la número 1 en la edición 30 de las 20 de la X. Pero antes, vamos a hacer un breve recorrido por cada una de las canciones que ya han sonado, que ya se han cantado y han disfrutado. Un saludo para nuestro querido amigo que hasta ahora está ahí muy pendiente de nosotros en el 318-860-9616. Él es Javier Rodríguez, que levanta la manito. Por ahí también me escribe el profe Andrew, que también anda conectado con la X96.5 desde Palmira. Tenemos muchos oyentes en Palmira. En Palmira, siempre acompañándonos. Nos encanta que nos escuchen. Es cierto. Hagamos nuestro resumen entonces con las 19 posiciones anteriores. Casilla número 20, Stick Season con No Can. En el puesto número 19 tenemos a Lil Nas X con J. Christ. Casilla 18, Ariana Grande, aquí está con Yes And. Puesto número 17 para Kylie Minogue con Tension. Dua Lipa, casilla 16, Train on Season. Puesto número 15 para Greedy con Tate McRae. Houdini, ella es Dua Lipa, casilla 14. Puesto número 13 para Taylor Swift y Post Malone con Fortnite. Beyoncé y su Texas Hold'em, casilla 12. Puesto número 11 para Ariana Grande con We Can't Be Friends. Feather es la canción que presenta Sabrina Carpenter en la posición 10. Puesto número 9 para Beautiful Things de Benson Boone. Casilla 8, Body Moving, Calvin Harris y Alyssa Rose. Puesto número 7 para Yo con End of Beginning. Casilla 6, Lose Control, Teddy Swims. Casilla número 5 para Hozier con Too Sweet. En la posición 4, Birds of a Feather, ahí está Billie Eilish. Puesto número 3 para Post Malone y Morgan Wallen con I Had Some Hills. Casilla 2, A Bar Is Young Tipsy, Chapuzzi. Ahí están las 19 posiciones anteriores. 19 canciones. Y nos resta conocer la más importante para esta edición número 30 de nuestro conteo. Recuerden, aquí tenemos sus invitaciones para que no se queden sin ser parte del Dirt Riders, el festival de motociclistas, que tendrá lugar mañana a las 8 de la mañana. Empieza toda la programación en el kilómetro 2.5 vía Cali Jumbo, un festival donde van a participar 23 categorías y tendrá su feria comercial, multimarcas, sorteos, premios, restaurante también, o sea, la zona de comidas va a estar ahí buenísima, juegos, recreación para los niños, o sea, es un evento súper familiar para que mañana vayan y la pasen súper cool. Los menores de 10 años no pagan entrada y usted tampoco va a pagar entrada si viene ya por su invitación, porque tenemos invitaciones dobles para los oyentes que se acerquen a la calle 43 Norte, número 6N21, donde estamos ubicados y donde ustedes simplemente se acercan y reclaman su invitación doble para el Dirt Riders, este evento que arranca mañana desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde vía Cali Jumbo, kilómetro 2.5. Recuerden, solo deben venir a la calle 43 Norte, número 6N21 y pedir sus boletas y vengan porque se acaban. ¡Nos vamos! No sin antes invitarlos a que sigan conectados con nosotros, a recordarles que ya viene Tefa para que programen con ella también toda la música que quieran seguir disfrutando en este fin de semana en el abecedario musical de la A a la X. Fue un gusto acompañarlos, nos encanta que estén allí disfrutando de nuestra programación y bueno, con ustedes la canción más importante una vez más dentro de nuestro conteo de las 20 de la X en la edición número 30. Se trata de nadie más y nadie menos que... Aquí está, este es el número uno en las 20 de la X. Número uno. Nada que hacer, Sabrina Carpenter, una semana más, o sea, cumple su cuarta semana como número uno en nuestro conteo con Espresso. No, I'm on vacation, and I got this one boy.

En la X96.5 celebramos contigo 30 años de más música. From the light, 'cause I felt melting magnets, babe. The second I saw you through half shut eyes, smoking sunset off my Holland. He was talking, I was wondering about you and that girl. She your girlfriend, face from heaven. Bet the world she don't know. Pretty girls don't know things that I know. On my way, I'll share the things that you want. Uh-oh, dancing past the point of no return. X más música al aire. Oh, my, he says.